¿Qué fue, mi gente? Es John Acuaviva. En esta oportunidad voy a responder una pregunta que me hizo un periodista de Vice México llamado Diego Urdaneta. Está escribiendo un artículo que, por cierto, podrán ver el artículo vinculado en la descripción de este video. Y la pregunta era: ¿cómo piensas tú que ha cambiado la percepción de México frente a la comunidad internacional luego de la elección de Donald Trump? Para responder, hay que tomar en cuenta la imagen que se le ha atribuido a México en las últimas décadas, tanto en los medios de comunicación internacionales como también en el mundo del entretenimiento, quienes aman utilizar a países como México y Colombia de ejemplo para ciertos tercermundistas cuyo pasatiempo nacional es caerse a tiros y vender drogas. Esta imagen, que a mi parecer ni en el caso de Colombia ni en el de México es válida, ya que si bien existen problemas como el narcotráfico, la guerra de carteles y la corrupción de su gobierno, que debido a tener intereses económicos sumidos en el narcotráfico no hace nada por tratar de disminuirlo, México no representa este inframundo que muchos, incluyendo muchos mexicanos que emigran a Estados Unidos, le quieren atribuir para fomentar su causa o justificar su entrada a los Estados Unidos de forma ilegal. Sin embargo, esta representación suele ser un factor altamente influencial en la mente de muchas personas, particularmente dentro de la comunidad europea, quienes por motivos de distancia geográfica en muchas instancias solo conocen de México lo que han visto en un capítulo de Breaking Bad. Contrario en Estados Unidos, donde México es uno de los destinos turísticos preferidos por los americanos. Así que cuando hablamos de un potencial cambio en la percepción de la comunidad internacional hacia México, debido a las frecuentes y en muchas instancias totalmente válidas y ciertas, críticas del ahora presidente Donald Trump, tenemos que recordar que la imagen en general, más allá de las innegables bellezas naturales que México posee, que tenía gran parte de la comunidad internacional, no era exactamente una imagen positiva. También cabe acotar que por cada crítica o mención que Trump haya llegado a hacer sobre México, los demócratas han respondido con 100 contraataques defendiendo y engrandeciendo a los inmigrantes mexicanos, en especial a los ilegales, para de esa forma poder hacer lo que los demócratas hacen mejor: jugar a las políticas de identidad para ganar votos de las minorías, solo para luego dejar a dichas minorías al lado de la carretera hasta que llegue el próximo ciclo electoral. Tomando en cuenta todo lo mencionado, pienso que de la misma forma que tener a figuras polémicas en Europa como Nigel Farage, Marine Le Pen o Geert Wilders no ha logrado que Latinoamérica en general considere el fundamentalismo islámico como una amenaza, debido a que no hay una ola desmesurada de refugiados musulmanes entrando a países latinos, asimismo, tener a Trump no ha dañado la imagen de México en Europa, porque no somos nosotros los que tienen barreras terrestres con México, ni una enorme cantidad de mexicanos ilegales viviendo en nuestros países. Hasta la próxima, mi gente. Paz.